Continuáis en el programa Dimensional y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Lorenzo Fernández. Bueno, hola, buenas noches. Hola, Paco, buenas noches. Buenas hola. Noches también, David. Hola, buenas noches, Lorenzo. Hola, buenas noches. Acabas de... Ha salido hace, pues, un mes o dos el libro Los Guardianes del Secreto, de la editorial EDAF. Y, bueno, primero preguntarte quiénes son estos guardianes. Uy, esa es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que no se refiere a una persona física sola, ¿no? Sino que también, bueno, pues yo intento ahí abarcar todo un colectivo de personas que en ocasiones se han visto muy solos y que en otras ocasiones han sido agrupaciones enteras, ¿no? Y que han estado durante los siglos, pues de un modo u otro, siendo los valedores de que ese gran secreto que se nos ha ocultado y que en definitiva es el que se lleva de un modo u otro sirviendo como la gran mentira de los últimos 2000 años, pues esta gente se ha encargado de que no se pierda ese conocimiento y de que además surjan moscones como yo, que en este caso se encargan de buscarlo y además de dar fe de ello para que la gente conozca qué es lo que está pasando. Y las personas que nos escuchan, imagino que se preguntarán si estos guardianes siguen existiendo hoy en día. Por supuesto que siguen existiendo. De hecho, en las páginas del libro queda reflejado cómo he tenido la oportunidad de convivir con varios de ellos. Pues, por ejemplo, en pueblos del sur de Francia hasta gente pues que se me ha aparecido de repente, por así decirlo, ¿no? En la mismísima Ciudad Santa, en Jerusalén. O sea que sí, es gente que todavía continúa siguiendo esa labor de sus ancestros, de proteger este secreto, de además informar cuando uno menos se lo espera y cuando quizás perdido se encuentra el investigador, y de estar ahí en definitiva, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Comienzas tu viaje en Cachemira, en Pakistán, en el libro. Sí. Y bueno, nombras a, pues, hace referencia a Andreas Faber-Kaiser cuando dice que bueno, que murió en la cruz y que al mismo tiempo está enterrado allí en Cachemira, algo que la verdad es que nos descuadra bastante. Sí, pero vamos, no Andreas Faber-Kaiser es el que está enterrado en Cachemira ni el que fue crucificado. No, bueno, el que cita, el que hace la cita. Yo hago la cita del libro de Jesús murió y viví murió en Cachemira, ¿no? De Andreas Faber-Kaiser, un libro que publicó en el año 1976 y en el que reflejaba las investigaciones que había realizado, yo creo que de una forma magistral, en relación a la figura del profesor Hasnain, ¿no? Que era el director de los departamentos estatales de la historia de Cachemira. Esta persona parece ser, según afirmaba Andreas Faber-Kaiser, se encontró en su momento con una serie de manuscritos un tanto extraños en los que unos misioneros alemanes habían dejado también reflejado la presencia de un explorador ruso que durante el siglo XIX, sobre todo a finales del siglo XIX, se dedicaba a abrir caminos en todo el norte de la India. Pues bien, parece ser que esta persona, el tal Nicolás Notovich, pues parece ser que dio con una serie de documentación en la que se hacía referencia a un santo, al santo Isa. Y además, de hecho, en esas lamacerías que uno puede encontrar por aquella zona, pues en los libros que en ellas tenían, libros milenarios, lógicamente, se hacía referencia al santo Isa como además una persona a la que veneraban un grupo de gentes que no permitían que los budistas pues lo calificaran como santo absoluto. ¿Por qué? Porque los que adoraban a esta figura, al santo Isa, no eran ni más ni menos que gentes llamadas cristianos y que no admitían la autoridad del Dalai Lama. Pues si los cristianos, evidentemente, no nos queda más remedio que dilucidar, cuanto menos, que esa figura a la que ellos veneraban, el santo Isa, era la de Jesús de Nazaret. Una cosa interesante que hemos visto en el libro y que podemos preguntar es ¿qué tienen en común los templarios y los cátaros? Porque parece ser que pues esa cosa que tienen en común es la búsqueda de o el guardar ese secreto, ¿no? Efectivamente, yo creo que habíamos pegado un salto, ¿no? Y bastante largo en el tiempo. Sí. Efectivamente, los templarios y cátaros, aparentemente, ¿qué tienen que ver? Bueno, pues un historiador te dirá que nada. Uh-huh. Ahora, si empezamos a analizar la historia, a mí hay cosas que me sorprenden, porque los templarios, la orden de los pobres caballeros del Templo de Jerusalén, fue fundada para proteger los caminos de Palestina, en primer lugar, y posteriormente para en las cruzadas defender la cristiandad, o el sentido cristiano, en definitiva, ¿no?, de la vieja Europa. Por lo tanto, cuando se inicia en el siglo XIII, cuando se inicia la cruzada contra los cátaros, ¿por qué precisamente los cruzados más preparados, que eran los caballeros de la orden del Temple, no intervienen en esta cruzada? Pues posiblemente porque compartían un mismo anhelo o protegían un mismo secreto, que no era ni más ni menos que el Grial. Pero el Grial no como recipiente, porque sinceramente, a mí lo que me ha demostrado esta investigación es que el Grial, como esa copa en la que Jesús de José de Arimatea introduce la sangre de Cristo, pues a mí eso no me vale para nada. La verdad es que a mí que ese sea el significado metafórico me importa un pimiento. A mí lo que verdaderamente me importa no es el continente, sino el contenido. ¿Y qué es el contenido del Grial? La sangre de Cristo, posiblemente lo que protegían tanto cátaros y lo que los templarios en definitiva estaban buscando para llevar a cabo los propósitos futuros que ellos tenían. Bueno, hay referencia a algunos cuadros, a algunas pinturas donde se ve a la Virgen con dos niños. Sí. Quizás eso tiene que ver con el tema de la sangre del Grial, ¿no? Vamos a ver, yo lo que estoy intentando defender, siempre de la humildad del investigador y del periodista, lo que estoy intentando defender en este trabajo o en este ensayo con vocación de novela que llamo yo a los guardianes del secreto, pues lo que intento defender es que la figura de Jesús es mucho más humana y por ello quizás más grande de lo que nosotros pensamos, ¿no? Estamos hablando de un Jesús que ¿por qué no se pudo casar? ¿Por qué no pudo tener hijos? ¿Por qué esos hijos no se pudieron perpetuar como linaje a lo largo de los siglos? Pues es que yo creo que eso es perfectamente factible. Y cuando vemos que en diferentes lugares, por ejemplo la Catedral de Milán, o por ejemplo en la iglesia de Rennes-le-Château, este pequeño pueblecito del sur de Francia, vemos que se está representando a la Virgen María con un niño y a San José con otro niño, que son exactamente iguales, pues ¿qué nos están diciendo? ¿Qué transmiten estas gentes en esas esculturas? ¿Que tenía un gemelo? Posiblemente sí, y posiblemente uno de los gemelos murió en la cruz, pero era el primero, el bélico, el que tenía el talante espiritual, no llegó a morir y posiblemente fue el que perpetuó la especie, el que en definitiva creó ese linaje que venía desde tiempos del rey David y que se pudo perpetuar, por lo menos según tenemos nosotros datos, hasta el siglo XVII o el siglo XVIII. Ya que has hablado un poco de René, de hecho tú, ¿qué encontró el sacerdote de Sagunier allí en ese lugar? Porque parece ser que encontró algo en la iglesia, de partir de ese momento cambió la forma de actuar, cambió un poco todo, ¿no? ¿Qué encontró este hombre? Pues François Brenguer-Saunier lo que encontró siendo párroco de Rennes-le-Château, ¿sí? Y además siendo destinado allí, pues casi casi para lo que otro cualquiera hubiera sido un auténtico exilio, ¿no? Y sin embargo, para François Brenguer-Saunier, pues lo acogió con absoluta euforia, posiblemente porque sabía perfectamente lo que buscaba, pues que él había nacido en un pueblo muy cercano llamado Montassel. Y este hombre llega allí, de repente, de la noche a la mañana, sin tener ni un puñetero duro, se pone a reformar la iglesia de Santa Magdalena, que como todos sabéis, es además la patrona de los templarios. Pues bien, empieza a reformar toda la iglesia y una vez que quita la plataforma que servía de altar mayor, se da cuenta que hay dos pilares visigodos. Y no solo esto, sino que además los pilares están vacíos. Y dentro de los mismos, aparte de hojas secas de lecho, hay una especie de cartuchos que contienen cuatro pergaminos. Este hombre, estamos hablando de finales del siglo XIX, este hombre de repente, de ser un humilde cura de pueblo de no más de 300 habitantes, de repente, de la noche a la mañana, se empieza a codear con las grandes autoridades políticas del momento, se empieza a codear con los principales artistas, incluso se dice que tuvo varios amoríos con la diva de la ópera del momento, Emma Calvé, que además pertenecía a las sociedades esotéricas del París del momento. Pues bien, esta persona se enriquece de repente a manos llenas. ¿Qué demonios se encuentra dentro de estos pilares que hacen que por un lado el Vaticano y sus superiores en Carcasona no le miren con buenos ojos y por otro lado que haya alguien muy interesado en darle muchísimo dinero, posiblemente para que calle eso que ha encontrado dentro de los pilares? Sí, y una importante cuestión es lo que encontró. Cuando él desaparece, cuando él muere, ¿no se vuelve a saber nada más de ello o se puede seguir el rastro de eso que encontró? No, lo que encontró fueron unos manuscritos que para algunos investigadores, dos de ellos correspondían a pasajes del Nuevo Testamento que habían sido realizados por uno de sus predecesores en el cargo, llamado Antoine Bigou, y por otro lado los otros dos manuscritos, según se dicen, podían ser genealogías. ¿Genealogías dejadas allí por quién? Bueno, tenemos que ver que a lo largo de la historia aquello fue el principado judío más importante de la historia, la Septimania. También además fue territorio húngaro, también además fue territorio del sexto gran maestre de la Orden del Temple, François de Blanchefort. Es decir, era una zona que ya de por sí, pues hombre, pues daba a entender que era un lugar importante porque por allí se habían desplazado ya no solo las principales órdenes de caballería de la historia, sino también las principales culturas, como por ejemplo la visigoda, ¿no? Entonces lo que se encontró allí, según se afirma, pudo ser una serie de genealogías. Y aquí es donde entramos verdaderamente en la historia apócrifa, vamos a llamarla así, de nuestro querido Jesús. Y es que posiblemente en esas genealogías lo que se estuviera reflejando era lo que hemos hablado anteriormente, los descendientes de Jesús hasta una fecha muy determinada. Es decir, por lo tanto estamos hablando de que ahí lo que se nos estaría diciendo es quién era el Rex Mundi, es decir, el heredero, en definitiva, tanto de lo que sería la monarquía divina en este caso, puesto que sería de descendencia davídica, y por otro lado de lo que es la faceta espiritual. Por lo tanto, este hombre, de existir en esas genealogías lo que estaría invalidando en absoluto era, pues, por un lado, la figura del Papa, porque no tendría ningún sentido que tuviéramos un intermediario de existir una persona así, y por otro lado la de la monarquía, porque ¿para qué queremos un monarca si tenemos al verdadero monarca? Claro, claro. Y luego te vas a Jerusalén a busca del rastro de qué encontraron los templarios allí en el Templo de Salomón. ¿Qué parece que encontraron? Pues hombre, los templarios eran muy listos, y yo no creo que en el año 1118 esos 9 templarios que se van a las cuadras del antiguo templo de Salomón, pues yo no creo que fueran allí para proteger los caminos de Jaffa, pues sinceramente, es que yo no creo que 9 personas pudieran combatir contra el ejército del todopoderoso Saladino. Sí. Era una cosa absolutamente ridícula. Esa gente fue allí porque sabían muy bien lo que estaban buscando. Ellos habían bebido de las fuentes de la Septimania judía, puesto que todos eran franceses y además de esa zona en concreto, y sabían perfectamente que en Jerusalén se custodiaba algo, y que no era solo, no estoy hablando de un tesoro físico, de monedas, o en fin, o material dinerario, no. Estoy hablando de un tesoro espiritual, algo verdaderamente más importante, que posiblemente tenía su forma en una serie de manuscritos en los que se contaba una historia, pues, un tanto apócrifa, como era posiblemente la descendencia del heredero. Y eso fue lo que los templarios intentaron hacer desde un principio, ¿no? Y fue lo que hizo que se enriquecieran, además, puesto que ellos, desde el siglo XIII aproximadamente, a través de Tenerife, viajaban a América, y es de donde traían la plata. Y ellos en América, en ese lugar que entonces no existía, pues para el resto del mundo conocido, pues lo que querían era montar una sinarquía, ni más ni menos. ¿Qué es eso? Pues un estado soberano en el que el gobernante es el descendiente directo, que es el que tiene la potestad de poder dirigir, por un lado, la parte política de la humanidad, y por otro lado la parte espiritual. Evidentemente, imaginaros que no sentó bien a mucha gente. Claro. Y ahora que comentas el tema de América, hay un capítulo que seguro que a los lectores le va a sorprender, que es cuando hablas de Colón y una supuesta carta que tenía del temple, una carta de navegación, ¿no? Sí, una cartografía, efectivamente. Sí. ¿Y cómo es posible esto, no? ¿Cómo, no sé, nos ha llamado mucho la atención el que tuviera esta carta, y cómo pudo llegar a América antes de que se supiera? Pues hombre, vamos a ver, es que lo que está muy claro es que Cristóbal Colón, su nombre Cristóforos Columbus, el que porta Cristo, pues no era su nombre real. Eso es lo que nos ha querido contar la historia. ¿Quién era este hombre en realidad? Pues estamos hablando de, y eso tuve la oportunidad de descubrirlo en el sitio donde me encuentro ahora mismo, en Tenerife, gracias a la colaboración de muy buenos amigos que tengo por aquí. Pues llegué a descubrir cuál era la verdadera historia del amigo Colón. ¿Y cuál era la verdadera historia de este hombre? Pues este hombre, no me voy a enrollar demasiado porque sería muy largo de contar, pero lo que sí es cierto es que él era descendiente de cartógrafos judíos, concretamente de Mallorca, y su verdadero nombre era Jaime de Mallorca, Jaume de Mallorca, por eso él siempre firmaba con las siglas XMY. ¿Esto qué nos viene a decir? Pues efectivamente, los cartógrafos mallorquines eran los que durante muchísimos siglos estuvieron haciendo las cartografías para los caballeros de la Orden del Temple. Por lo tanto, si alguien tenía acceso a esas cartografías, pues qué mejor que un judío de Mallorca que era descendiente de estos cartógrafos. Claro. Y esto fue lo que él fue a entregar a Fernando el Católico. Vosotros haceros a la idea de que una persona que nadie conoce se presenta ante los reyes más poderosos de la cristiandad y les dice: oye, ¿por qué no me subvencionáis que voy a hacer una excursión a buscar una nueva ruta hacia las Indias? Y Fernando, que es muy listo, le dice: pues venga, sí, te lo doy. No es tan fácil la historia. Él tuvo que enseñar algo a Fernando el Católico que le convenció absolutamente de que donde iba era un mundo nuevo. Y además sabiendo perfectamente dónde iba. ¿Pero por qué tenía que decir que iba a las Indias o a misa si era necesario? Claro. Pues por un motivo muy sencillo, porque en el momento en el que se disuelve la Orden de los Caballeros Templarios en el año 1312, cuando se queman los últimos caballeros en la Isla de los Judíos, en el Sena, en París, pues evidentemente todas las propiedades, según el Estatuto Pontificio, todas las propiedades de los caballeros templarios pasan a formar parte de la corona de los diferentes lugares donde haya encomiendas. Es decir, si en Portugal había encomiendas templarias, todas esas propiedades pasan a formar parte de la corona de Portugal. Por lo tanto, si estamos ante una cartografía que nos está desvelando un nuevo mundo, evidentemente esa cartografía que tiene los sellos del temple ha de ser repartida entre todos los estados donde hubiera caballeros de la Orden del Temple. Por lo tanto, Fernando dijo, pues hay que ir a misa o a las Indias o donde fuera. Claro. Y además, os puedo dar un dato más, y esto sí me lo desveló la duquesa de Medina Sidonia, que es una persona que, bueno, pues está absolutamente fascinada con toda esta historia. Y ella me dio una clave bastante interesante. Si en ese momento no se llegan a producir 3 condicionantes bastante importantes, Colón nunca hubiera partido a América. En primer lugar, se produce la Reconquista. Estamos viendo que España queda unificada. Tenemos a los reyes católicos, que son los más poderosos de la cristiandad, y si alguien puede dar dinero para que se haga ese viaje, esos son los reyes católicos. Y en tercer lugar, algo importantísimo, ¿quién es el Papa que sale en ese momento elegido en los Estados Pontificios? Pues ni más ni menos que el Papa Borgia, que era valenciano. Por lo tanto, tenemos a todo el mundo español, vamos a América, la religión está de acuerdo, el máximo representante de la religión está de acuerdo. ¿Por qué? Porque sabe además que en ese nuevo mundo que vamos a descubrir se va a evangelizar. Por lo tanto, era todo una trama que estaba muy bien urdida y que yo creo que durante 500 años se ha mantenido muy oculta todo. Sí, la verdad es que es una trama que inquieta, que dejamos al lector que se meta cuando vaya pasando las páginas. Un viaje que la verdad es que nos hemos metido, David y yo, a veces nos hemos asustado en el cementerio, igual contigo, en Francia, y bueno, y no hemos bebido ningún producto psicotrónico, pero bueno, hasta ahí no hemos llegado. Y dejamos a los lectores que descubran este secreto que está en tu libro, Los Guardianes del Secreto, la revelación del mayor enigma de Occidente, de la editorial de DAF. Y bueno, pues nada, en otra ocasión seguimos con el tema. Claro que sí, cuando queráis, ya sabéis que para mí siempre es un placer compartir radio con vosotros y con vuestra audiencia. De acuerdo, hasta luego. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Hasta luego.